Programa en tinieblas número 1. Conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. La emoción y el suspenso. En tinieblas. Hoy presentamos Si muriera antes de despertar, original de William Irish. La pequeña que tenía el pupitre delante del mío en el tercero A se llamaba Millie Adams. No recuerdo mucho acerca de ella, porque yo tenía 9 años en ese entonces. Ahora voy a cumplir 12. Lo que recuerdo con toda claridad son aquellas sus golosinas y que de pronto no la volvimos a ver. Mis compañeros y yo acostumbrábamos molestarla mucho. Más adelante, cuando ya fue tarde, deseé que no lo hubiéramos hecho. No porque tuviéramos nada contra ella, sino porque era una chica. Usaba el cabello peinado en trenzas que le colgaban en la espalda. Yo me divertía metiéndolas en mi tintero, o si no, pegándoselas con chicle. Purgué más de una penitencia por ese motivo. ¡Din, din, din, din, ay, din, din! ¡Ay, no me jales din, las trenzas! ¡Din, din, din! ¡Ay! ¡Din, din, din! Te voy a acusar con un policía, Tommy. Jaja, mi padre es detective de tercer grado. Bueno, entonces te acusaré con un detective de segundo grado. Es más importante que uno de tercer grado. Esa contestación me fastidió. Así que por la tarde, cuando volví a casa, le pregunté a mi padre lo que significaba. Mi padre miró un poco avergonzado a mi madre y fue ella la que me contestó. No es muy superior. Se necesita un poco más de experiencia. Eso es todo. Tu padre llegará a ser uno de ellos, Tommy, cuando tenga 50 años. A causa de que la molestábamos, Millie Adams adquirió la costumbre de tomar su almuerzo en la clase en lugar de hacerlo en el patio. Un día, en el momento en que yo me disponía a salir de clase, Millie abrió la cajita en que llevaba su almuerzo y yo alcancé a ver los caramelos verdes en el interior de la caja. Eran de los caramelos caros, envueltos en papel encerado, y los verdes de limón eran unos de mis preferidos. Por ese motivo, me quedé y traté de hacer las paces con ella. Millie, seamos amigos. ¿De dónde sacaste esto? Alguien me los dio, pero es un secreto. Apuesto a que los robaste. No, claro que no. Te digo que me los regaló un hombre y es muy simpático. Mira, estaba en la esquina cuando esta mañana yo venía a la escuela. Me llamó y sacando unos caramelos del bolsillo me dijo: oye, pequeña, ¿quieres un dulce? Me dijo que yo era la chica más linda que había visto pasar esta mañana mientras él estaba ahí. Oh, me olvidé. Él me advirtió que no se lo dijera a nadie. Si no, no me daría más caramelos. Déjame probarlo y no se lo diré a nadie. ¿Lo jurás? Yo hubiera jurado cualquier cosa con tal de probar el caramelo. Se me estaba haciendo agua la boca, así que juré y prometí. Y una vez que uno hace esas cosas, ya no las puede repetir a nadie. Especialmente si se es hijo de un detective de tercer grado como mi padre. Yo no era como los demás compañeros y no podía faltar a mi palabra, aunque esta fuera dada a una chica tonta como Millie, so pena de ser un traidor. Mi padre siempre me decía esto. Y él No decía más que la verdad. Al día siguiente, cuando Millie abría su caja de mediodía, tenía un caramelo de naranja. También estos son de mis preferidos. Por supuesto que no me moví de su lado. Y compartimos el caramelo. Es un hombre simpatiquísimo. Tiene unos ojos enormes y está siempre mirando en derredor. Mañana me va a dar un caramelo de canela. Apuesto a que se le olvida. Si se le olvida, me dijo que debía recordárselo. Además, puedo ir con él y tomar todos los que quiera. Tiene una gran casa en el bosque llena de caramelos, pastillas de goma y gises de colores. Puedo traer todo lo que yo quiera. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque faltaba un minuto para las 9 y la campana estaba sonando. ¿Quieres que pierda el premio de puntualidad? Pero mañana saldré de mi casa más temprano y así tendré mucho tiempo. Cuando salimos a las 3 de la tarde, tuve buen cuidado de mantenerme alejado de ella. No quería que mis compañeros pensaran que me estaba aficionando a las muñecas. Pero Millie se me acercó justamente cuando empezaba a jugar con la pelota. Mira, Tommy, mira. Ahí está el hombre que me da los caramelos. ¿Lo ves? Ahí debajo del toldo. ¿Me crees ahora? Miré y no encontré nada maravilloso en lo que vi. Era un hombre que vestía un traje raído y que tenía unos brazos tan largos que le llegaban a las rodillas. Me hacía recordar a los monos del zoológico. La sombra azulada del toldo medio le ocultaba la cara y los hombros, pero aquellos ojos saltones brillaban a través de la sombra. Con un cortaplumas estaba escarbando un dedo y miraba continuamente en derredor, como si no quisiera que nadie viera lo que estaba haciendo. ¿Y a quién le interesa? ¡Vamos, muchachos! ¡Tírenme la pelota! Al día siguiente, Millie perdió su premio de puntualidad, ya que no fue a la escuela en todo el día. 2 días después, yo esperaba ansioso la llegada de Millie y toda la cantidad de caramelos que, según me había dicho, iba a compartir conmigo. Pero el pupitre de Millie permaneció vacío. El director de la escuela fue al salón a preguntar si alguno de nosotros había visto a Millie. Yo estuve a punto de decirles que Millie me había contado acerca de la casa del bosque llena de caramelos, pero recordé que había jurado y prometido, y además que mi padre era un detective de tercer grado, así que me contuve. Por lo demás, todo eran embustes, y lo único que conseguiría sería que me mandaran a un rincón. Nunca más volvimos a ver a Millie. Un día, más o menos 3 meses después de lo que acabo de relatar, vimos a nuestra maestra con los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Eso fue en el momento en el que sonaba la campana. Desde ese día, mi padre faltó, por así decirlo, a nuestro hogar durante una semana. Una que otra vez venía a altas horas de la noche para afeitarse y tomar un baño, y volvía a salir. En una ocasión, oí a través de una puerta que mi padre hablaba y decía algo de un lunático escapado, pero no supe qué quería decir esa palabra. Se me ocurrió que hablaba de algún animal, alguna clase de perro, tal vez. Casi se me olvidó. Mi padre ascendió a detective de segundo grado cuando tenía 35 años y no 50, como pronosticaba mi madre. Tuve suerte en cuarto y en quinto, porque ninguna chica se sentó en el pupitre delante del mío. Pero en el sexto año, vino una chica nueva que venía de otra escuela. Se llamaba Jenny Myers. Siempre usaba una blusa blanca y el cabello era una mata de rulos castaños sujetos en la nuca. Me gustó desde el principio porque sacaba buenas notas y me dejaba copiar en los exámenes. Aparte de que me dejaba copiar sus deberes, era tan tonta como las demás chicas que conociera. Tenía algunas debilidades dignas de un bebé. Se volvía loca por los gises de colores. Siempre llevaba algunos consigo. Y donde uno veía una pared marcada con rayas rosas o amarillas, podía tener la seguridad de que Jenny Myers había pasado por allí. No podía resistir la tentación de marcar todo lo que encontrara a su alcance. Uy, parecía que era incapaz de ir a un lugar sin dejar un rastro de su paso, aunque fuera una raya en la acera. Y como Jenny gastaba todo su dinero en gises de colores, me sorprendió verla un día durante el recreo, desenvolviendo un caramelo caro. Era de color verde limón, siendo uno de mis preferidos. Ayer en la tarde no me quisiste prestar dinero para caramelos y ahora veo que te has comprado uno de los caros. ¡Egoísta! No lo compré. Un hombre me lo regaló cuando venía esta mañana a la escuela. ¿Desde cuándo las personas mayores les regalan caramelos a los niños? Pues este lo hizo. Tiene un almacén lleno de caramelos y todo lo que tengo que hacer es ir a buscarlos. No me cobrará nada. Durante un momento una sensación rara se apoderó de mí. Me pareció que alguien a quien yo conocía obtenía también caramelos gratis. Traté en todas formas de recordar, pero fue inútil. No había sido la semana pasada, ni el mes pasado, ni tampoco el año anterior. En vista de este esfuerzo inútil, alejé el pensamiento de mi mente. Después de saborearlo un rato, me dio la mitad. Jenny era realmente muy simpática. No le repitas a nadie lo que te he dicho. Si no, los otros chicos van a querer caramelos también. ¿Cómo me estoy divirtiendo esta semana? Todos los días un caramelo gratis. No sé quién será ese hombre, pero es muy simpático. ¿Qué clase de caramelo crees que me dará mañana? ¡De canela! Tenía la impresión de haber vivido ya esos momentos. Sentía la necesidad muy desagradable de que debía hablar con alguien, pero lo peor del caso era que no sabía con quién debía hablar ni qué debía hacer. Esa noche tuve una horrible pesadilla. Soñé con montones de caramelos viejos que estaban tirados por el suelo en algún bosque. A todos les faltaba la envoltura. Cuando yo trataba de tomarlos, el brazo de un muerto aparecía por una grieta en la tierra. ¡Qué susto me llevé! En un momento que pude despertar, me tapé hasta la cabeza. Al día siguiente, Jenny llegó tarde a la escuela, cosa que nunca había hecho. Por ello, la maestra la castigó, haciendo que se quedara un rato más después de clases. Era la primera vez que Jenny quedaba castigada y la compadecí mucho. Por eso le dije que la esperaría. A las 3 sonó la campana y todos los chicos se fueron, menos Jenny. Fuera de la escuela llamó mi atención un hombre. Estaba de pie, casi inmóvil, bajo las sombras azules del toldo. Los ojos eran grandes y escrutadores, y los brazos parecían los de un chimpancé, de los que yo había visto en el zoológico. No pude darme cuenta del movimiento que hacía con los dedos. Los abría y los cerraba, como si quisiera agarrar algo que se le escapaba. Apenas si me miró. Tal vez los chicos de mi edad no le interesaban. Yo lo miré durante un momento y me pareció haberlo visto antes, en algún lugar. Sobre todo, esos ojos saltones. Me volví con mi pelota y él se quedó inmóvil. De pronto, pareció caerme del cielo un nombre. ¡Millie Adams! Sí. Ahora recordaba dónde había visto esos ojos saltones y quién había compartido los caramelos verdes y naranjas. ¡Él se los daba! Y de resultas de esos regalos, Millie no volvió más a la escuela. Ya sabía lo que tenía que decir a Jenny, que no se acercara a ese hombre. Porque si lo hacía, algo le iba a pasar. No sabía qué, pero algo malo era. Me asusté tanto que dejé de jugar con la pelota. Corrí hacia la escuela y entré. Esto nos estaba prohibido fuera de las horas de clase. Empinándome, miré por una ventana. Jenny estaba en su pupitre haciendo los deberes y la maestra estaba al frente haciéndole algunas correcciones. ¡Jenny! ¡Jenny! Bien, jovencito. Ya que parece que se siente incapaz de alejarse de la clase, será mejor que se siente y se ponga a estudiar. ¡No, ahí no! ¡Al otro lado de la clase! No se ponga tan cerca de Jenny. Ya puede irse, Jenny. Es suficiente el tiempo que se ha quedado. Y trate de ser puntual mañana. ¡Usted no, jovencito! ¡Quédese donde está! ¡No! ¡No la deje salir, maestra! ¡Oblíguela a quedarse! ¡No la deje! ¡Ir a buscar caramelos y...! ¡No, maestra, por favor! ¡Basta! No quiero oír una palabra más. Por cada vez que abra la boca, tendrá media hora de castigo. ¡Jenny! ¡No salgas! ¡Jenny, espérame en el patio! ¿Quiere que mande llamar al director? Lo regresaré de años si lo vuelvo a oír. Haré que lo echen del colegio por insubordinado. Traidor, cuentista. Traté de todas formas de hablar con la maestra, pero no me dejó. De todas maneras, yo estaba tan excitado que no podía decir nada comprensible. El resultado de estas escenas era que la maestra seguía añadiendo medias horas de castigo. Al salir, fui corriendo a la casa de Jenny. Antes de entrar, miré por las ventanas a ver si la divisaba. El interior estaba iluminado y vi a la madre de Jenny y a la hermana menor. La señora miraba continuamente por la ventana y así fue como me vio. Tommy, Tommy, ¿has visto a Jenny? Es muy tarde para que esté fuera de casa. Ay, creo que ha ido a casa de Emma. Por favor, si la ves, ¿quieres decirle que venga enseguida? Sí. Son las 6 pasadas y no me gusta que llegue tan tarde. Me sentí enfermo, pero no me atreví a confesarle mis temores, por lo que le contesté en forma indiferente y salí corriendo como alma que lleva el diablo. Emma vivía muy lejos, pero tenía que ir aunque fuera para convencerme de una cosa que yo sabía. Jenny no estaba allí. No me quedaba otro remedio que irme a casa. En realidad tenía miedo de llegar. Ya eran las 7 pasadas. Mi padre había llegado y la cena estaba lista. Me pareció que mis padres, además de estar disgustados conmigo, estaban algo asustados. En cuanto abrí la boca para hablar del castigo, que solo era la primera parte de lo que quería decir, mi padre se enojó conmigo y me envió a mi cuarto. Yo insistí, pero en eso vio la nota de la maestra, y eso fue el acabose. Formó un alboroto y me encerró con llave por el lado de afuera. No, no, no puede ser. ¿Y qué otra cosa puede ser? El jefe dice que encontraron sus libros tirados en un paraje. Te dije que volvería a suceder si no lo pescábamos la primera vez. Sí, yo sabía que hablaban de Jenny. Me acerqué a la puerta y empecé a golpear y a gritar. Pero la puerta de la calle se cerró antes de que terminara de explicar lo que sabía. Supuse que mi madre también se había ido para consolar a la mamá de Jenny. Sin saber qué hacer, me volví a sentar al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, pensando en qué forma iban a pescar al hombre si no lo habían visto en su vida. Sin darme cuenta de lo que hacía, saqué una cantidad de objetos de los bolsillos, bolitas, clavos, fósforos y un trozo de gis. Permanecí mirándolo y recordando cómo Jenny siempre... Sin pensarlo más, salí por la ventana a la calle. ¡Qué oscuro estaba todo! La calle solitaria, apenas iluminada por un farol en la esquina. Salí corriendo, por las dudas de que llegara mi madre. Recorrí el camino que hacía todas las mañanas para ir a la escuela, aunque claro, nunca lo había hecho de noche. Empecé a reflexionar en que Jenny había comprado una caja de gises anteayer, pero aquello no servía, ya que las gastaba muy deprisa. ¿Y si ahí no le hubiera quedado nada? Al fin, vi en una pared la marca de gis color de rosa alrededor. Eso quería decir que Jenny había pasado por ese lugar en algún momento de ese mismo día, ya que su casa quedaba en sentido opuesto. ¡Ja! Me puse contento. Ya sabía que iba a dar resultado el buscarla de aquella manera. Caminé unas cuantas manzanas, siempre encontrando alguna marca, hasta que de pronto desaparecieron. ¿Se le habría terminado el gis? Empecé a caminar hacia la izquierda, donde había lugares muy a propósito para garabatearlos. Las casas estaban viejas y descuidadas, pero las marcas de gis eran maravillosas. Había demasiadas. Eso era lo malo. Todas las paredes estaban garabateadas y en algunas estaban escritas ciertas palabras que, bueno, que cuando uno las dice, le lavan la boca con jabón. Pero era gis blanco. No era del de Jenny. De pronto, volví a encontrar su rastro. Era una raya que solo se interrumpía cuando había una puerta o una ventana. Era de color amarillo. Seguramente se le había terminado el gis rosa y siguió con ese. Casi sin darme cuenta me fui alejando de la ciudad. Las marcas estaban cada vez más distanciadas. Miré por sobre mi hombro y las luces de la ciudad eran apenas un resplandor. Algo peor me esperaba adelante. Algo en lo que no quería ni pensar. Los bosques. Las marcas se habían terminado en una pared. Más allá solo estaba el bosque. En medio estaba la carretera. Yo me quedé pensando, más bien aterrorizado, sin saber qué hacer. Lo que me hizo penetrar en el bosque fue un carro que pasó a velocidad vertiginosa. De pronto se detuvo y de él bajó un hombre llamándome. Quizás pensó que estaba perdido. Realmente yo quería ir con él y terminar todo. Pero pensé en Jenny y seguí adelante en el bosque. El carro continuó su camino y yo miré el resplandor de su luz trasera reflejada en los árboles. Cuando uno está en el interior de un bosque, los árboles no son tupidos como parecen, vistos desde fuera. Penetré en el bosque sabiendo que no volvería a ver el camino, pero estaba demasiado asustado para preocuparme de ello. Encontré tirada en el suelo la caja del almuerzo de Jenny. En ese momento tuve la certeza de que ella, al llegar a ese lugar, no siguió caminando por su propia voluntad. También encontré la cinta que Jenny llevaba atada a la cintura. El lazo estaba roto. Un poco más adelante de la negrura, descubrí un sitio iluminado por la luz lunar. De inmediato, supe que ese era el lugar. Era una casa en ruinas. Lentamente me acerqué a una de las ventanas a susurrar el nombre de Jenny, pero no obtuve respuesta. Esperé que unas manos me atraparan, pero no pasó nada. La casa parecía seguir en actitud de espera. Armándome de valor, entré por un hueco en el que alguna vez hubo una puerta. Adentro había una escalera. Yo me consolaba a mí mismo pensando en que quizá no hubiera nadie. Puse la mano en el pilar del pasamanos. Subí despacio, deteniéndome en cada escalón. Estos crujían y en un momento dado me pareció que la maldita casa se venía abajo. Pero no pasó nada, ni nadie apareció. Yo estaba con la lengua fuera del susto. La casa seguía la expectativa. Cuando llegué arriba, encontré a un lado una puerta cerrada. Al menos había una puerta. La fui empujando para abrirla. Yo me decía que si alguien estaba detrás de ella, ya me habría oído hacía rato. Eh, ¿Estás ahí, Jenny? Jenny tenía las manos atadas a la espalda y los pies sujetos en forma muy apretada. Con rapidez la desaté. ¿Hacia dónde se fue? No sé. ¿Hace mucho que no lo ves? Desde que apareció la luna, dijo que iba a cavar un pozo y que volvería después para matarme con su cuchillo. Salgamos de aquí. Caminamos lo más silenciosamente posible. De pronto sucedió lo que me temía. Un estruendo que pareció el disparo de un revólver nos dejó paralizados. La tabla en la que estábamos parados se rompió en dos. Lo peor de todo fue que uno de mis pies quedó aprisionado y no lo podía sacar. De pronto escuchamos pasos y nos abrazamos tan fuerte que parecíamos una sola persona. Los dos vimos la sombra al mismo tiempo. La luz de la luna le daba de lleno. Y parecía que estaba parado en la puerta del frente, escuchando. Al principio no se movió, aunque yo veía con toda claridad sus hombros y su cabeza. Así que mientras me alejé vino un muchachito. ¡Y no pudieron escapar! No me gustan los pequeños, pero ya que se tomó el trabajo de venir, tendré que hacer la fosa más grande. ¡Váyase! ¡Déjenos solos! ¡Salga! ¡Papá! ¡Ven pronto, papá! Sí, llama a tu papacito, llama, anda. Llama a tu papacito, ¿qué esperas? Te encontrará cortado en pedacitos. Le mandaré por correo un trozo de oreja tuya. El hombre se acercó a nosotros, pero casi al llegar se rompió la madera del suelo con su peso. Con ello mi pie quedó libre y el hombre tropezó. Jenny y yo nos encerramos en el cuarto y pusimos dos cajas vacías sobre la puerta. Nos apoyamos sobre ellas para hacer peso. Por el otro lado, el hombre soltó una carcajada escalofriante y empezó a empujar la puerta, la que cedió un poco, pero nosotros la sujetábamos con todas nuestras fuerzas. ¿No debíamos rezar? Sí. Si yo muriera antes de despertar, ruego a Dios que... El último empujón fue el final de todo. Rodamos por el suelo. Jenny, yo, las cajas, la puerta. El hombre con el dorso de la mano alcanzó a pegarme en la cabeza. A consecuencia del golpe fui a dar a la pared. Vi un cometa con una cola muy larga en el momento en que me deslizaba al suelo. Lo último que alcancé a ver fue al hombre, en el momento que le cubría la cabeza a Jenny con una bolsa. El cometa se fue haciendo cada vez más brillante, hasta que pareció dividirse en varios, pero esta vez los veía por la abertura de la puerta. Después, vi unos hombres que llevaban unas linternas como las que usa mi padre, y hasta me pareció que uno de ellos era él. Cuando desperté, me pareció que estaba flotando entre el suelo y el techo. Lo mismo le sucedía a Jenny. Me parecía que los dos nos balanceábamos en el aire. Pensé que estábamos muertos y convertidos en ángeles. La realidad era otra. Un hombre tenía en los brazos a Jenny y otro me tenía a mí. A los dos nos llevaron al médico en cuanto llegamos a la ciudad. Dijo que estaríamos bien, solo que tendríamos más pesadillas por algún tiempo. Ah, casi me olvido de decir una cosa. A Jenny no le gustan más los caramelos. El Instituto Mexicano de la Radio presentó... Intervinieron en este programa, producción Raúl Castelao, asistente de producción y texto Gustavo Herrera, en las voces de Rita Rey, Patricia Solís, David Guerrero, Manuel Ordóñez y Alejandro Rulfo. Operación técnica, José Luis Canales. Gracias, y recuerde que lo esperamos la próxima emisión de esta serie, misma hora, misma estación, mismo día.